Así es, ¿no? Pienso que los 26 jugadores que estamos dentro del plantel estamos preparados, ¿no? Para afrontar cualquier situación, cualquier partido que no, se nos presente y el que toque estar en los partidos va a darlo lo mejor, ¿no? Como siempre. Julio, es donde The Strongest tiene que demostrar de que todos los jugadores son capaces de jugar todos los partidos, porque me imagino que el profesor va a tomar algunos jugadores para este tema de ciclón y después para los de São Paulo, ¿no? Así es, no, me imagino que lo mismo que ha estado haciendo va a tratar de estar intercalando y bueno, como les decía tu colega, ¿no? Que nosotros todos trabajamos por igual, el trabajo es igual de todos, así que nadie está en diferencia con nadie, ¿no? Como sabes, ¿no? Recién llegamos ayer en la noche, nosotros ahora, desde ahora nos vamos a enfocar en el partido contra Ciclón, que es el más importante para nosotros ahora, y imagino que el profe, ¿no? Nosotros nos vamos a estar mirando todo lo que es al respecto del ciclón para poder ganar los 3 puntos que necesitamos, ¿no? Como siempre, ¿no? 100 puntos para afrontar, como te digo, cualquiera, sea yo o cualquier compañero que estamos, todos estamos al 100%, ¿no? Para afrontar cualquier situación que se nos presente. Desde el comienzo sabemos que no tenemos que equivocarnos, el margen de error de nosotros es cada vez más pequeño, pero nosotros nos queda trabajar, confiar en Dios, que todo va a salir bien, que estamos encaminados, tenemos todavía chance en los dos campeonatos y mientras se pueda sumar y podamos lograr lo que nosotros nos hemos planteado, vamos a seguir soñando, ¿no?